el carpincho. Me voy a navegar en un irupé. Es mi lancha. Uy, voy a contarle al carpincho el sueño que tuve. Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. Hola, carpincho. Te quería contar que anoche soñé que navegaba arriba de un irupé, como si fuera una lancha. Y cuando me miraba, si era una rana. Qué divertido, ¿no? ¡Hola, Rey! ¿Sabés que hay una canción que cantan los niños y niñas de la isla que habla de eso? ¡Fa! ¿En serio? ¿Cómo es esa canción? A ver si me acuerdo. En la siesta hay un dulzor con sabor a fruta y sol. La laguna es duende azul con sonrisa de cristal. Y en el agua quieta como un sueño de papel se mece tranquilo y silencioso el irupé. La luna le trajo flor de espuma y libertad, tan linda que un sapo le quiere cantar. Irupé redondo, redondo lunar, florcita de nube, florcita de pan, tú que llevas mi ranita como timonel, dile que suspiro por verla otra vez. Irupé redondo, redondo lunar, florcita de nube, florcita de pan, tú que llevas mi ranita como timonel, dile que suspiro por verla otra vez. Es como mi sueño. ¿Y cuál es esa laguna que es un duende o algo así? La que está atrás, de la escuela del Espinillo. ¿Querés ir a conocer a los chicos? ¡Sí, vamos! Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. ¡Mirá, allá! ¡Están en el recreo! A jugar a los chicos de esta isla. Sí, a la pelota, a la escondida, a las muñecas, con los juguetes. Como a mí me gusta. Sí, vení, acerquémonos a charlar. Hola, chicos, ella es mi amiga Araí. Hola, carpincho, hola, Araí. Hola, chicos, vengo de Rosario y quería conocerlos. ¿Tiene mascota de la isla? Yo tengo un gato. Tenía dos lustritas, un carpincito, una ovejita y un conejo, pisito, una lorita y una lustrita, la tirábamos al agua y se tirábamos nosotros. Una de mis tías vivió un tiempo en la casa de Morena. Hasta le habían hecho una camita. ¿En serio? ¡Qué lindo! Carpincho, ¿querés vivir en mi casa? ¡No, no, pero no! Los animales queremos vivir en libertad. Los animales de la isla vivimos en la isla. No te enojes, che. Era una broma. Yo pensaba que los animales de la isla se los comían. Acá, personas y animales cazan para comer. Pero algunas niñas o niñas también juegan con nosotros. ¿Alguno de ustedes sabe cazar? ¿Qué cazan? Palomas, que me las como yo, porque él no se las come. Hasta los cachilos se comen. ¡Fa! ¡Cachilos! ¡Es un pajarito! Ah, yo creía que era un duende como el de la laguna. ¡No! ¡Ese es el pombero! ¿El pombero? ¿Quién es ese? ¡Emilia! ¡Contale lo que le pasó a tu tío! Un bomberito lo destapó y tiró la frazada abajo de la cama. En una fiesta, alguien estaba a meta a romper los platos. Y al día siguiente fueron y no estaba ningún plato roto. Y fue el bomberito. ¿Y por qué el bomberito hace esas cosas? El bombero es el defensor de la naturaleza. Si alguien daña o mata a algún animal sin necesidad, el bombero lo reprende. Araí, voy a secarte. Chau, chicos. Me llama mi mamá. Gracias, Carpincho. Me encantó conocer a las niñas y los niños de la isla. Aprendí tantas cosas con vos. Cuando quieras, Araí. Ya sabés cómo llamarme. Yo siempre voy a estar. Chau, Carpincho. Te quiero mucho. Yo también, Araí. ¡Chao! Agua, agüita, llévame del río, llévame a casita. Bueno, hijita, ¿estás lista? Andá saliendo del agua ya. ¿Sabes, mamá? Me di cuenta que tenemos tanta suerte de vivir en una ciudad que tiene río. Es tan importante y tiene tantos tesoros. ¿Crees que nosotros seamos sus guardianas? Sí, mi amor, qué hermoso lo que decís. Claro que quiero ser guardiana del río y las islas. Te noté tan interesada en el tema últimamente, Araí, que estuve pensando en invitarte a que vayamos unos días a acampar a la isla. ¿Te gustaría? ¡Sí! ¡Obvio! Quiero ir todos los días al río, todos, todos. Bueno, no sé si todos, pero vamos a hacer todo lo posible. Guardianas del río, dale, Mao. Lo tenemos que decir juntas. Guardianas del río, guardianas del río, guardianas del río. Te quiero mucho, hermosa. Vamos a dormir y mañana pensamos cómo proteger cada día a nuestro querido río. ¿Te parece? Araí y el Carpincho, radioteatro infantil realizado por Taller Ecologista en el marco del programa Humedales sin Fronteras. Actores: Francesca Battistelli, Diego Horacio Josami, Luciana Vázquez, Chiara Battistelli. Grabaciones de charlas y cantos con niños y niñas de la Escuela Marco Sastre, Isla El Espinillo. Temas musicales: El Tero de Ernesto Montiel e Irupé de Marta Petrich y Leonardo González. Músicos: Marcos Montes, acordeón; Diego Rada, contrabajo; Andrés Dean, guitarra y arreglos; Juan Oliva, flauta traversa; Florencia Ruiz Ferretti, voz. Guión, producción y dirección general: Florencia Ruiz Ferretti. Tallerecologista.org.ar.